La gente está dispuesta a vivir una película en la noche de la merced, las heridas. Una banda toca en playback de forma sencilla.